sabrosita para bailar, la bailan todos en Cartagena, porque mi rumba es buena para gozar. Baile mi rumba es buena, tan sabrosita para bailar, la bailan todos en Cartagena, porque mi rumba es buena para gozar. Teresa y baila Juana, con María y José, porque yo sé que tienen ganas de mover los Domingo con una chata, tan sabrosito mueve los pies, ritmo candela para las muchachas, porque con ellas se pueden mover. Bailen domingo con una chata, tan sabrosito mueve los pies, ritmo candela para las muchachas, porque con ellas se pueden mover. Y baila Juana con María y José, porque yo sé que tienen ganas de mover los pies. Baila Teresa y baila Juana.